con unos invitados que ya tuvimos, ya hicimos este programa en la segunda edición de La Isla de los Chanquetes. Tenemos aquí a los dos chanquetes, como ya a mí, conoceréis. A mí personalmente me gusta más llamarlo La Isla de Chanquete, ¿sabes? Sí, eso ya salió, sí. Es más, es que La Isla de los Chanquetes es la como... Isla, que... No, es La Isla de Chanquete. Yo lo único que digo es que estáis los chanquetes aquí. Claro, o sea, claro. ¿Vale? No, pero me mola mucho la idea de la isla privatizada, ¿sabes? Hola, yo quiero hablar. Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? Bienvenido. Bienvenido a la isla. Yo me oigo. No, te oyes perfectamente. Sí, sí. Te oyes maravillosamente. Sí. Hola, soy yo. Súbete de los auriculares. Sí, tienes razón, me oigo aquí. Joder, siempre es un placer estar aquí, la verdad. Nosotros encantados que nos invites y sigas haciéndolo un año más, que no sé. Bueno, de hecho, estamos aquí por tu aniversario, casi. Te lo oí decir el miércoles, no es mi aniversario. Ah, es verdad, se inventó, ¿no? Entonces. Que es fin de temporada. Fin de temporada, exacto. Es que vivo en un rock and roll. Celebramos el final de temporada con un especial de La Isla junto con los chanquetes, la mejor música, los mejores sonidos de este programa, junto con el humor más casposo y con lo castizo. Peor de nosotros. Vuestro, lo mejor de lo tuyo con lo peor de nosotros. Os tengo algunas cositas preparadas. Me gusta cuando trabajas así y nos haces como, o sea, cosas que vemos que has estado toda la semana ahí trabajando para ellos. O sea, Lupén es el becario que se nos ha subido la chepa. ¿Te das cuenta? Ya, pero es que es tan fácil hacerlo mejor que nosotros. ¿Te das cuenta o no? No, claro. Es que de eso se trata. Es el becario que si no se subió a la chepa. El becario. Claro. Bueno. Y esto todo es un demostrar. Bueno, hoy, para informar a los oyentes, es un programa de 2 horas que normalmente suele ser de 1 hora. La primera hora, si escucháis una repetición, la segunda hora no la podréis escuchar. Entonces la podéis buscar en el podcast, que la colgaremos. Nos encanta ser súper exclusivos. ¿Eh? Una hora de regalo, o sea, la segunda hora es como solo para la gente que esté aquí escuchando. No sé si de regalo es la expresión correcta. No, para que aparte sea muy, muy, muy ya hecatómbica, porque si ya estamos aquí en plan con las ojeras un poco bizcos y sudados, la segunda hora será espectacular. Cosa muy extraña en nuestro caso, es decir, nosotros somos gente muy, muy diurna, muy de cuidarse. A mí me gusta que sea una vez al año, porque así durante el año le da tiempo a olvidarse del programa. Entonces, cuando vuelva a la siguiente temporada, final de temporada, pues ya se habrá. Antes de empezar con los temas que traigo preparados para vosotros, que os van a encantar, sí, porque lo sé. Es que lo sé. Tengo que daros una primicia, porque en el momento en que he entrado en la radio, me he encontrado con un personaje escondido y resulta que pidiéndonos asilo político. Sí. No, oye, es que lo veía, ¿vale? Por aquí. Te quería preguntar si era él. Un personaje así muy extraño, con una. Bueno, que por lo visto tiene información muy importante que decirnos, ¿no? Vaya, o que dar al mundo. Es el de Teo, ¿no? O sea, de hecho, que lo sepa todo el mundo, hemos encontrado a Snowden. Vaya. Sí. O sea, es el protagonista en el Zodan Pitus. Exacta. Entre el Zodan Pitus y el Wally, ¿no? ¿Dónde está Wally? ¿Eh? ¿Dónde está Snowden? No sé si habéis leído ese libro, que es buenísimo, es en Zodan Pitus. Está aquí. Os presento a Snowden, nuestro nuevo invitado. Hola. Odio mi vida. Snowden. Hola. Snowden, céntrate, mírame a los ojos. Mírame, dame la mano. ¿Estás bien? No. Mira que está sudando nosotros muchísimo. Te cuidaremos, Snowden. Snowden está sudando muchísimo. ¿Quieres ser nuestro osito Teddy? No, está mal, Está mal. Está muy mal. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Algo de comida? ¿Algo de lácteos? ¿Aminoácidos, quizá? Creo que no son los aminoácidos lo que le hace falta. En fin. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponemos un temita y salimos con el primer tema. ¿O queréis ya empezar? Mira, yo lo que tú quieras, tío. Mira, bueno, vamos a empezar ya con el Snowden. Bueno, no es Snowden, es nuestro invitado Mr. Patillas Dory. Hostia. En fin, diles quién eres realmente. ¿Diles quién eres? Mr. Patillas Dory. Mr. Patillas Dory, que ha estado en varios programas en la isla acompañándonos en 3 o 4 ocasiones. Hemos compartido con él Los Intocables del Rhythm and Blues, del North and Soul. Hemos hecho con él un programa de ska, de Titi Shaker. Bueno, ya es un habitual en la isla los sábados al mediodía. Un regular. Que nosotros sabemos, que hacéis pajotes musicales ahí. Que os juntáis entre semana y podéis hacer música ahí, a poner temas y venís aquí engoliradísimos. Y bueno, de hecho, habiendo escuchado este audio de la película... este audio de Malditos Bastardos sobre la exterminación de los nazis, Tengo una cosa, os voy a dar un nombre que a priori no tenéis por qué saber quién es, que se llama Henry Tandey. Sí. Me encanta. Henry Tandey era... Ese que te da o sea, vas al supermercado y dices... Henry Tandey fue Tandey? Un soldado británico que peleó en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? ¿Cómo? Fue el soldado más condecorado de esa guerra. ¿Vale? La segunda, primera. La primera. De la primera, de esos tipos nacidos para el batallón, ¿no? O sea, ¿vale? El hecho es que durante la batalla de Marcoing, en octubre de 1914, se enfrentó a un soldado alemán que terminó en la línea de fuego de este Henry, ¿vale? Y este soldado alemán tiró su fusil y Henry Tandey no lo mató y se lo llevó preso. Bien, aquel alemán era el soldado de primera Adolf Hitler de 16º Regimiento de Infantería Bávaro. ¿Quién? ¿Quién has dicho? Adolf Hitler. O sea, estoy hablando de que Henry Tandey podía haber matado perfectamente a Adolf Hitler y no lo hizo porque... Afortunadamente no lo hizo. Y o sea, no mató a un gran artista, un gran pintor. O sea, sí. Una persona que estaba dotadísima para las artes. O sea, el problema no lo tuvo este hombre. El problema lo tuvieron en la escuela de arte, donde le dijeron que se fuera a tomar por saco. Y el caso es que... podrían haber dicho que pintaba de puta madre. Años después... Se dedicado a pintar retratos secuestres. Antes de que empezara la dictadura alemana, digamos que encargaron una gran pintura con Henry Tandey cargando con un soldado. No, me jodas. En el que Hitler lo reconoció y quiso otra gigantropía en su casa de este soldado que gracias a él pudo darnos toda la caña que nos pues, pudo hacer todo lo que hizo. Bueno, en fin, nada. Wow, o sea, ¿os imagináis? Una cagada comparable a la me imagino a Adolf Hitler mirando el cuadro y dice, joder, este tío, ¿este soy yo? Que esto a mí me sonaba a mí de algo. Que este tío soy yo. Mira, pastaico, mírame, pastaico, sin bigote. Pero el bigote vino luego. Oye, en fin. Era un tío muy agradecido, ¿no? Porque diciendo, hostia, mira, el tío este pudiéndome, me hubiera matado y no, me ha salvado la vida. Pues yo para agradecerlo lo que va a hacer es un bigotito de zumbao y ponerme a matar, pues a exterminar pues, a millones de personas. Y a meterme un montón de metanfetamina por la vena y disimular el temblor. Ay. Venga, es lo que hay. En fin, música. Es temita, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es ska. Ska, déjame el grupo de... Es igual, no. Venga, Mr. Padillas, Dori. Esto es Mandes, ¿no? Esto es Mandes, Swan Lake, instrumental, temazo. We'll be right back. Los Metallica. Sí. Temazo. Temazón que pusimos en el programa This is Ska con, precisamente con... el Patillas Dory. El señor Mr. Patillas Dory. Que es un cachondo, ¿eh? Madness, Swan Lake, sí, es. Sí. Tiene su rollo. Tiene su rollete. Lo que pasa es que no sé por qué le hemos invitado a nuestro programa y no quiere venir. ¿Sabes decir qué? No sé si es que tú lo has coaccionado en plan de eres solo mío, en plan pues de... Pues no, yo le invité y realmente... Eres solo mío de ternera. Eres solo mío de ternera, tío. Me gusta ese primer chiste ya del Buah, día. Vamos súper fuertes. Además, me noto esta ranciez, ¿sabes? Esta ranciedad. Este humor de tres segundos de silencio y miradas al suelo, ¿sabes? ¿Pero lo habéis pillado o no? ¿Pero lo habéis pillado o no? Moviendo los dedos. Dime. Tenemos un titular, ¿no? Que... Tenemos unas noticias estupendas, sí, tío. Traigo unos titulares importantes, ¿eh? Que iremos leyendo, iremos analizando, bueno, con el análisis particular de los chanquetes y el señor Dory. Claro que sí. Venga, claro que sí, pero son titulares que me entran ganas de cambiártelos por tabaco, ¿sabes? Deleítanos. Rollo de la cárcel, ¿no? Deleítanos. Un juego español recrea la matanza aborigen en la conquista de América. Esto, bravo. Sí, un aplauso. Bien. Primero, porque ya es hora de empezar a educar a la gente, porque hay mucho resentido que va diciendo por ahí que en América se hicieron no sé qué movidas que yo ni me entero ni quiero saber. Entonces, a ver, blasfemias no. Egoístas y gente que no ha querido el progreso, no ha querido estar bien. En fin, la noticia no tiene ningún tipo de desperdicio. Y además, lo fuerte es que es verdad. Si por lo menos estuviésemos cachondeándonos, pero es que es verdad. Los conquistadores del Nuevo Mundo invita a elaborar estrategias para tomar las tierras del nuevo continente y someter a las tribus por la fuerza. Esto fue denunciado en Tucumán por xenófobo y discriminatorio. Recordamos el nombre del juego es Conquistadores del Nuevo Mundo, que siempre pues, es New Order, ¿no? Un poco, o sea, sí, ¿no? El nuevo orden. ¿Cómo les gusta, eh? ¿Cómo les gusta? Ya hemos llegado. El tema del nuevo orden es importante. Es un tema se podría tocar un día a fondo. Que hasta aquí todo bien con vuestro pelo gasco y vuestro desconocimiento de la gripe, pero aquí estamos nosotros. Una empresa de origen italo-española, ¿cómo no? Sí, el hecho de que los periódicos convencionales no tengan prohibido decir la marca de o la casa, la empresa de videojuegos. Pero es que además la cosmología italo-española nos ha dado grandes cosas, como por ejemplo las películas de Jaimito. Rafael Acarrá. Valerio Lázarov, Telecinco. Manolo Escobar. Sí. Franco Battiato. No, perdón, Manolo Escobar es españolista. Franco Battiato también. Sí, Franco Battiato, porque es un gran internacional. O sea, y sobre todo las películas estas de los a los doctores se les va la mano y este tipo de cosas. Películas como picantes, pero muy graciosas, de tipos que abusan absolutamente de las señoras. Sería un poco como tu compañero de clase que siempre se presta a cometer las peores ideas que tienes, ¿sabes lo que digo? Porque si tú esto lo hubieras intentado hacer con Alemania o Suecia, te hubieran dicho, estás chalado. No, te meten en la cárcel. ¿Cómo un videojuego ahí sobre cómo llegáis ahí al nuevo mundo pues y sometéis a la peña? En cambio, Italia dice, o sea, qué puta idea más buena que has tenido. Eso es un juego. ¿Y esto se te ha escurrido a ti solo? ¿Se te ha escurrido a ti solo esta idea? En fin, una empresa de origen ítalo-española que se dedica al desarrollo de videojuegos lanzó un polémico juego de rol en el que el objetivo es tomar posesión de un nuevo continente, arrasando con las tribus de nativos que habitaban nuestras tierras antes de la llegada de los europeos. En el juego Los Conquistadores del Nuevo Mundo, la creación... Bueno, es un juego de matanzas, ¿no? Pero que refleja la conquista de América, ¿no? Que es fantástico, ¿no? O sea, de hecho, juegos la de cristianización, ¿no? De América. Es que ahí está lo perverso del asunto, ¿no? Porque además... Bien hecho. Vamos a civilizar esos animales... Con uno gráfico de puta madre. Uno gráfico guapo, ¿sabes? Un tonográfico... ¿Sabes? O sea, te lo digo, que estás ahí. Oye, Pequita, ¿de qué podemos estar orgullosos? Pues de lo que hicimos hace 500 años, pues va a hacer un juegazo ahí. Que los niños sepan. Que la peña sepa, hombre, lo que pasó verdaderamente. Y lo que somos, que somos una tierra de conquistadores. Sí, joder. Creo que sí, de tíos con los huevos que parecen dos cabezas de nano. Os tengo preparado un audio que trata sobre el racismo también. Racismo de uvas. Guau, tío. Vamos a escucharlo. O sea, que van tres en menos de 5 minutos. No, vamos a escucharlo, ¿no? Me decís lo que os parece y... Ahora seguimos con la noticia. Porque seguimos. O sea, hay más información. ¿Ser racista? Yo no soy racista, ¿qué me dices? No te digo nada. ¿Alguna vez algún chiste? Pero sin mala intención, padre, eso. No, ya sé. No, a veces los chistes vienen bien. descomprime. Y claro, y bueno, eso no significa ser racista. Claro, ¿cuánto tarda una negrita en cagar? 9 meses. Entra un negro con un loro en el hombro a un bar y el barman lo ve y dice, qué bonito, ¿dónde lo trajo? Y el loro le contesta, de África. Hay 1000 bolivianos y un blanco. ¿Cómo se llama el blanco? Carcelero. ¿En qué se parece los chilenos al Senden? Trabaja 1 de cada 1000000. ¿Supiste lo de Miss Mundo Boliviana? Yo tampoco. Iban en un auto un chileno y un negro. ¿Quién manejaba? El policía. Un paraguayo se asusta porque tuvo diarrea y creyó que se estaba derritiendo. ¿Cómo hacemos para que el negro no se ahogue? Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, madre, ya está. Pero son chistes. Bueno, pero son horribles. Y eso que hace 30 segundos que lo estás escuchando. ¿Te imaginas si lo hubieras escuchado desde que naciste? Bueno, increíble. Me parece, vamos, es decir, este es uno de los mejores cortes que he escuchado en mucho tiempo. Sí, tendrás que decir quiénes son. Pero además, es que este es el rictus español. O sea, exacto, ese chiste fácil de que somos la sede universal de la grosería. Es lo que hablamos una vez faltonismo. En un programa que estaba Iván Perea y que comentó el término Machu Picchu. Sí, ¿vale? Sí, me acuerdo perfectamente. Además, era un término absolutamente incorrecto geográficamente hablando y muy desubicado. Pero eso está en el diccionario español, ¿no? Machu Picchu. Claro, Machu Picchu. En el diccionario español de la gente de verdad. Españoles de verdad. Españoles de verdad, no la gente que va por ahí en plan de no, yo, a mí esto de la bandera. Gente de verdad, gente con escopetas, mecedoras. Ponen tu DNI, ¿no? ¿Sabes? Primos con primos, hermanos con hermanos, gente con bultos en la cabeza. El verdadero español. Algo más sobre la noticia del videojuego y así pasamos. No, pero es que además me encanta regalarme con estas cosas porque el eslogan del videojuego dice lo siguiente: desafía a tus enemigos y lánzate a la conquista del Imperio Azteca y derrota a un enemigo que te supera en número mediante la pólvora y el acero. Eso es lo que le tienes que enseñar a un niño en el colegio. Evidentemente. Eso, y que cuando tenga que hacerlo, pues que nada, pues que sepas cuando un cadáver. Claro que sí. Y la gente, después de jugar a este juego, lo que tiene que entender es que si una vez pudimos hace 500 años, ahora también. A la mierda de la Merkel, a la mierda de todo, vamos a coger unos palos, vamos a pegarles a todos estos culturetas europeos, tanta cultura, tanto museo, tanta mierda. Me gusta mogollón la idea. Por favor, vamos otra vez a empezar a acostarnos con estos primos. Un momento, Paloma, ¿tú te acuerdas lo que dijo Galindo, el Guardia Civil? Que yo y 6 como yo conquistamos de nuevo América Latina. Esto lo dijo Galindo. O sea, un tío, un guardia civil de extrema derecha, un tío peligroso, un tío, pero él convencido. Además, yo creo que el tío, cuando lo dijo, en realidad, en su fantasía heroica, el tío realmente lo creía y se veía a sí mismo ahí. Conquistando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Con espada ahí. La espada de la benemerita. Ahí, como pobre, ¿no? Sí, es una cosa absolutamente demente. Pero esto existe, amigos, ¿eh? O sea, hay alguien que ha tenido la brillante idea. O sea, un tío ha entrado en una habitación en algún momento de su vida y ha dicho, chavales, mirad qué se me ha ocurrido. Esto es así. Soy el puto amo. ¿Qué os parece? ¿Sabes? Last night. buzz, buzz back home. I'm eating burnt toast, drinking black, black coffee. Burnt toast and drinking black, black coffee. Burnt toast and drinking black, black coffee. Yeah. That's all she left for me. Station every night. Good old Aaron Brew, Formula 1002, Northern Ohio's largest selling beer. Make it possible for us to be with you a whole extra half hour on Saturday nights. We'll be here till 2:30 in the morning, and operator 210 is at the WJW switchboard to take your telephone request. When you're calling in, play it cool when you call. We'll get to your request as soon as we can. Pop the cap, have a good ball wherever you are. Enjoy Aaron Brew 1002 and the Moondog Show. Say, mama, can I go out tonight? Say, mama, will it be all right? Love, they got a rockin' party going down the street. Say, mama, could you shut up? I said, oh, oh, oh, oh, oh. Say, mama, don't you look that way? Of course I know just what you're going to say. Well, and then mama, when I don't get mad, you're gonna say, hey, go ask your dad. I said, oh, oh, oh, oh. Mama, don't you look that way, 'cause I know just what you're going to say. Well, well, mama, when I don't get mad, you're gonna say, hey, go ask your dad. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mama, can I go out tonight? Say, mama, will it be all right? Love, they got a rocking party going down the street. Say, mama, can't you shut at me? I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, bueno, bueno, y una vez habiendo matado ya los primeros minutos del programa, acabamos de escuchar un par de temitas. El primero de Mike Pedicine, Burnt Toast and Black Coffee, un temazo de Los Intocables del Rhythm and Blues que hicimos con el señor Dory. Un intocable que el single en particular valía ni más ni menos que 1,000 pavos. Paloma, ¿qué podríamos hacer nosotros con 1,000 pavos? También somos intocables, no nos toca a nadie. Sí, o sea, pero eso es por los bultos en la frente. ¿Sabes? Y después hemos escuchado pues a Alan Freed y su Moondog Show, el primer ese DJ que le dio nombre a esa música que ahora la llamamos rock and roll, que nombró al rock and roll. El primer programa de radio que hizo un antes y un después en el formato de un programa musical, un hombre que... Una pregunta, nunca me ha quedado claro rock and roll, o sea, ¿cómo que rock and roll? ¿Es una roca...? No, eso es un término que inventó Tony Aguilar. No, es que... O sea, la copla, paso doble es algo que se entiende. Eso es música paso doble, es música con sabor. Paso, o sea, es paso doble, son dos pasos. Son dos pasos, ¿sabes? Uno y el segundo. O por ejemplo... Paso el doble. O sea, o el chotis. El chotis es precioso. Tú has visto a bailar... Chates. ¿Y el baile? Es al chuloca gastega. ¿Y la jota? La J es una letra. Y también gente que se pone los brazos en jarra y empieza a hacer como hand jumping style, ¿sabes? O sea, fíjate que los maquineros y la gente que baila J, o sea, todo este... O sea, el eje Zaragoza-Valencia, ¿sabes? Está ligado, ¿no? Está ahí muy demasiado relacionado, bueno, tío. Antes de... Venga, va, Paloma, deleítanos con otro de los titulares que traemos hoy. Sí, me gusta mucho. Es como el día... Sí, yo, por eso te lo he dado. Es como el día sé que este te gusta. Es como el Día de Reyes y me ha tocado a mí abrir mi regalo y me ha gustado mucho. Porque el titular dice tal, casi dice, encuentran un cogollo de 27 siglos. Oh, 2700. ¿Un cogollo de qué? El cogollaco. Cogollaco de María de Fumal. 27 siglos. Sí. Se trata de un cogollo de 789 gramos, o sea, un kilo... O sea, como un niño pequeño, o sea, el tamaño de un bebé, que bueno, fue hallado sepultado junto a un chamán en el noroeste de China. Hijo puta, no se separaba ahí en plan, esto es mío, que nadie me lo toque. Esto no me lo quita. Quemarme con él. Sí, sí, sí, sí, no, el tío egoísta, egoísta. No, ya se sabe que hay que pagar ese dos monedas en los ojos para pagar al barquero y un cogollaco de María, pues si no hay en el otro mundo, ¿sabes? En plan, enterrarme en esto. Los investigadores que han estado ahí investigando el temita aseguraron que la pieza encontrada en Turpan tiene más de 2.700 años y que su preservación se debe al suelo alcalino. O sea, que tiene que o sea, te fumas un canelo de eso. Ah, mira, mira lo que dice. O sea, 27 siglos son... 2.700 años, o sea, sí. Muchos años. Dice, se especuló que el fruto de la planta podría haber sido almacenado para usarlo en el más allá. Como yo he dicho, claro, lógicamente, es que está claro. Decía, el canelo de Jesucristo. Era una práctica común en los entierros proveer materiales que se necesitaban, en el otro mundo. Está claro. ¿Qué necesitas en otro mundo? ¿Drogas? Es decir, porque según me han contado, o sea, viene a ser como esto, pero con la burocracia un poquito más organizada. Es verdad, o sea, que no os miréis mal. O sea, cuando lleguen vuestros hijos a casa y les digáis, si no escuchéis este programa, no me gusta que vayas con esta gente que hace este programa, o sea, son malos. No, no, nosotros somos simplemente pues lo mismo que el tío este, pero 2.700 años después. O sea, que fumeta siempre ha habido. Las cosas no cambian. Tengo un audio que creo que es de alguien que se fumó este cogollo. O sea, ¡hala! Muchos puretas, ¿no? De una discoteca y no sabes bien lo que es. ¿De qué discoteca? De Puerta Hierro. Es un club de golf. Una de nombrar persona non grata. O sea, para presidente ya. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ingeniero, ¿no? De Puentes y Caminos, en serio. Es también chamán, es el que abre la cabeza y vamos, guía a la tribu hasta un futuro digno. O sea, ¿sabes que este tío puede votar igual que tú? La justicia está en movimiento. Entonces, ¿qué es comercio? Como el comercio lo sabemos. El comercio es comprar y vender. Pero la palabra justo... O sea, el comercio y el beber. Porque está en movimiento la justicia. Pero vamos, comercio justo, sí, me parece bien tal cual, comercio justo tal, es bonito tal. O sea, vamos, yo me haría camisetas. Yo me haría camisetas bastante claras. Wow. Otra pregunta. Bueno. Otra pregunta, dame más. Cuéntame más, dame más, si quieres. Muy bien, tenemos aquí en el cuadrilátero, en el rincón izquierdo, al tipo este, y en el rincón derecho, con un calzoncillo rojo, a Sócrates. O sea que... un condón usado encima de una silla de madera. Mira, tengo preparadas algunas perlas. Me gusta mucho. Yo cuando digo estas cosas me quedo muy tranquilo. Digo, el mundo va encaminado hacia donde yo quiero, ¿sabes? O sea, sí, tantos libros, tanto rollo que en Schumann, Copérnico, tal, no sé qué, tanto Magma. Esta es la gente que mueve el mundo. O sea, esta me encanta, gente... Copérnico Magma. Es decir, esos datos culturales que le he venido a decir, Copérnico y Magma. Asociación de ideas. Para decir un par. Pero a mí lo que me interesa es que este mundo vaya ya directamente hacia una espiral de perturbación y fracaso y que todo esto se pete ya. Y a mí este tío son de los que hacen que esto avance a buen ritmo. A mí me ha emocionado, ¿eh? Voy a contaros algunas cosas así rápidas en plan de perlas informativas que ha habido en los últimos meses. Una de ellas es que el diario ABC han habido unas pruebas para... Gran periódico. Ha habido unas pruebas para entrar de becario. El 18 de mayo hubo unas pruebas para entrar de becario en el ABC. Bien, la prueba para entrar de becario en el ABC pidieron escribir una noticia sobre la muerte de Fidel Castro. Me encanta. ¿Ves? ¿Cómo? No, pero es que eso es dejarme volar, ¿sabes? Ahí. Es dejarme volar, ¿sabes? Porque o sea, ya que es un ejercicio de becarios, o sea, debe haber algún tarao. Yo es que yo me los imagino, no, ¿sabes? Es un filtro perfecto. Si quieres entrar en el ABC, claro. Está muy claro, ¿vale? No, pero el ABC, tío, es un periódico que tiene solera, tío. Ahora os voy a dar un titular y me decís de qué país pues, se podía tratar. 3/4 de los niños trabajan al salir de clase. Y os digo que no estamos hablando ni de América Latina, ni de África, ni de Asia. O sea, estamos hablando de Grecia. Bueno. 3/4 de los niños tienen que currar al salir de clase. Eso es así. Al salir de clase, ¿no? Y de repente aparece el pijo pelirrojo este, buenas... ¿Sabes? Era una gran serie. A salir de clase, tío. O sea, los niños griegos trabajan al salir de clase. Compañeros. Buenísima. No, pero me gustan mucho las series españolas. Sí. Muy buenas. Otra, a ti te gustará, bueno, otra del ABC. El 14 de mayo, el ABC titula el libro Inferno de Dan Brown es el libro más vendido del año. Lo curioso de todo es que si leemos la noticia nos damos cuenta de que es ese mismo día sale a la venta el libro. A ver, ABC se ha caracterizado siempre por un grandísimo interés por la cultura, por un grandísimo centramiento mental de la cabeza. Muy, muy objetivo, muy veraz. Muy objetivo. O sea, es el libro más vendido del año. Sale hoy a la venta. No, pero es que además a ellos les encantan los libros. O sea, ellos lo que son gente ilusionada. Fíjate, lo de Fidel Castro, lo del libro este, que a lo mejor les mola. Son gente que vive de ilusión. Que vive de ilusión. ¿Sabes? Como los falangistas actuales, que viven de ilusión. Se van ahí, se juntan, se van en, como nosotros. En autocar. Hacen calzotadas. Sí, no, calzotadas no, que es muy catalán. O sea, ellos hacen carne a la brasa, café y gotas, y luego charlan de sus cosas y de lo que les gusta a ellos. Hablan de cosas. Entonces llega un momento en que alguien se pasa con el coñac y entonces se empiezan a poner nerviosos, empiezan a gritar, y como les gusta tanto, como si están tan en su ambiente... O sea, se empiezan a descamisar todos, hay un montón de viejos de 65 a 90 años descamisados, o sea, es como una fiesta Geyer crepuscular muy extraña, ¿no? Y todos con la misma camisa azul, ¿sabes? Viejas glorias, ¿no? Hablando ahí. Sí, sí. Viejas glory holes, ¿sabes? Venga, los Brioles. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué uno nace en cigarra y otro es hormiga. Porque si nace en cigarra estás... Bueno, estás jodido. O sea, José Luis López Vázquez. Hola, o sea, hola. José Luis López Vázquez. Sí. En fin, bueno, seguimos con lo nuestro. Traemos más titulares. Esa isla de Chanquete, recordadlo. Isla de Chanquete, casi. Chanquete en la isla. Sí, sí, chanquete isleños en su naufragio mental. Vale, seguimos con otro titular de estos bastante loco. Bueno, brutal, porque aquí hay algo que, si estamos haciendo un resumen anual, atención, ¿eh? Dinos. A ver, mira, o sea, la gente que quiere estudiar idiomas, no hace falta que te apuntes a una academia y gastarte el dinero. Lo que tienes que hacer es tener un accidente grave. Ahí está. Sí. A poder ser... Meterte un leñazo. Meterte una nata cojonuda. La hostia. A poder ser muertos. A ver, los muertos te dan un nivel expertise, pero lee primero la noticia, vamos a ver de qué se trata. Mira, un estadounidense se convierte en sueco después de perder la conciencia. Ole. Un estadounidense se convierte en sueco después de haber perdido la conciencia. ¿Sabes esa gente que dice, tú de dónde eres? No, yo soy del mundo. Claro. Pues este tío es el reflejo de esta frase. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver. No, bueno, es que primero está esto y luego la noticia que leímos en Chanquete hace unas cuantas semanas atrás de una estadounidense que se pegó un leñazo en coche y la tipa se despertó hablando francés. Claro. Bueno, pues este se despertó hablando en sueco, y con otro nombre. Decía que se llamaba tal. Sí. Y hablaba sueco cuando en la vida había estado... Pues entonces nosotros vamos a fundar, que además esto nos va a dar un pastizábal, vamos a fundar la nueva escuela de idiomas. Sobre todo en España, que es un país que la gente sabe muchos idiomas. No, y sale del colegio hablando España, dos idiomas. España, te digo una cosa, sobre todo en la meseta, ávidos de cultura y de conocimiento. Gente que puede ir en un futuro. ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Todo el día. ¿Quiere más? No para de crear, todo el día. Crear, inventar cosas. ¿Qué puedo hacer hoy? O sea, hay gente que ha inventado, no sé, en un avión, y aquí en España inventamos el chupachup, ¿no? Creo. Bueno, inventamos el ejido. O sea, inventamos el ejido, inventamos el PP. El Gran Hermano. El Gran Hermano no, ni siquiera, chaval. O sea, el Gran Hermano no, o sea, es un producto importado. Es verdad. O sea, es que ni siquiera, si por lo menos me dices que es Gran Hermano, idiotas, pero con vistas a la economía. ¿Qué va? Bueno, eso de la economía, inventamos las tiendas de 20 duros. Tampoco, son de los chinos. También. Pero hombre. Aquí. A ver, que fuera de 100 pesetas. A ver, tú piensas que cualquier cosa buena viene de fuera, siempre. ¿Sabes? El aire. Estamos viviendo en un país de mierda, ¿no? No, es un país de gente sencilla. Vale. De gente sencilla, de gente pues más tirada a la fiesta popular y al puchero. Sí, tengo un audio que refleja muy bien, por ejemplo, el tema español puro y duro, ¿no? Voy a poner un audio. Es muy peligroso. Un audio que está situado, para hacernos una idea, en una manifestación contra los homosexuales. Hola. Y entrevistan a una de las participantes a esa manifestación. Esto me va a gustar mucho. Esto es muy prácticamente crema. Uno de los platos fuertes. Atentos, chanquetes, porque os quiero al 100%. Chaval. Ahí va. Una madre de familia se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Bravo. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología. Y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado unas glándulas que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales. Muy bien. Espera. Donde el ano, al recibir esos espermas, no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces, yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres, al masturbar... Margarita, gracias. Fantástico. ¿Vale? Una manifestante. Hay muchos aquí que están aquí apoyando. Que vaya jefaza, ¿no? Espectacular. No, pero fíjate la tensión de su voz, cómo se nota su voz tensionada de esto lo llevo pensando semanas. No, aparte, o sea, ojalá me toque la cámara. Porque esto lo tengo que decir, lo tengo que contar. Aparte, lo que me ha dado rabia es que haya sido censurada, porque tenía mucho más que decir. O sea, ¡la masturbación! Esta ya tenía un discurso preparado ahí, que yo quiero saber, porque si en un minuto ha dicho luego estaba hablando de las mujeres cuando se masturban. Claro, y la ha cortado, ¿vale? Faltaba como un punto más para hacer el triángulo, como una ecuación que hacia dónde nos iba a llevar. ¿Hasta dónde llega el punto que estamos hablando? Esta cadena era la COPE, o sea que estamos diciendo que en esa manifestación la COPE censuró a esta mujer. O sea, wow. Pero básicamente porque la COPE, a pesar de ser... Bueno, la COPE... La censuraba con ellos. A pesar de ser la COPE, igualmente tienen como este punto de decir, bueno, y esta mujer se le nota claramente disparada. Esta mujer estaba a punto de echarse a llorar. O sea, estaba presa de los nervios. Y realmente una persona que además tiene toda la razón, no sé si os habéis fijado, tiene toda la razón, dice cosas muy interesantes como, por ejemplo, que los homosexuales, cuando echan el semen en el culo, no pueden procrear, pero no porque no tengan matriz, no porque no sean hombres. No, o sea, no, porque se encuentran con caca. Claro. Es decir, Esa es la mierda. Nunca mejor dicho. No, no, no, aparte, o sea, es que tienen problemas las amígdalas. Porque sí, es que las amígdalas, te lo digo, que son unas hijas de puta, tío. Que hacen lo que crean, comportamiento homosexual. A mí me deja muy tranquilo saber que esta mujer podría ser mi vecina del tercero o segunda. No, esta mujer. Mira, ¿sabes por qué la democracia no funciona? O sea, esta mujer puede votar igual que tú, ¿sabes? O sea, esta mujer tiene el mismo derecho de voto que tú, ¿sabes? Entonces, si esa persona. Eso da igual. Puede votar, ¿para qué vas a votar? Es decir, o sea, es precisamente las personas que. O sea, su opinión cuenta tanto. Claro, su opinión cuenta tanto como la tuya. Por tanto, el sistema no funciona, ¿sabes? No, decir, o sea, una persona que dice que las amígdalas son los responsables directos de la homosexualidad y que un hombre eyacula, claro, si le eyaculara en la oreja, mira, perdona, lo mismo sí lo dejaba preñado. Las amígdalas, claro, pero con el culo, como se encuentra con esa especie de wall of fire, que es la mierda. Es caca. Caca. Y no dice caca. Claro, es decir, que, y las cosas por su nombre, claro que sí. Cuando ha dicho caca, se ha tapado la boca, ¿no? Un poco. Las amígdalas de mis amigos son mis amigas. Eso siempre. Vaya lío. Las amígdalas de mis amigas son mis amigos. Vecina, tercera o segunda. Las tengo en potes de plástico, en formol. Seguimos, bueno, que se nos tuerce la cosa. Sí, no, entre este programa y la mujer esta, ¡buah! Tenemos un país de hacha. Esto es una canción que versionó la que fue compañera mujer de Luis Prima cuando él murió y hizo una versión del lugar. Se de llamarse O Marie, se llamaba O Louis. Es Kelly Smith. Hey, Louis. Hey, Louis. Oh, Louis. Oh, Louis. In your arms I am longing to be. Oh, baby. Tell me you love me. Hey, Louis. Hey, Louis. Hey, Joe. Come here, boy. Way, Louis. Way, Louis. Way, Louis. Wanda Zona. Je vais se battre. Fama dormi, fama dormi. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata. Uno noto, bracciata, bracciata. Uno noto, bracciata. Can't you play Sicilian? Guanda zona, je passe per te. Ha, ha, ha, ha. Fama dormi. Wailui, wailui. Wailui, wailui, wailui, wailui, wailui. Sí, señor. La masturbación femenina. Kelly Smith, mujer de Luis Prima, que cuando él murió volvió a los escenarios y le dedicó esta versión. Que ¿Tenía ocho hijos esta mujer? No. ¿Estudió psicología? Posiblemente. ¿Sabía de amígdalas? Si no, no me interesa. ¿Tenía amígdalas? ¿Tenía amígdalas? Sí. Bueno, vamos a leer. Voy a leer otro titular que refleja muy bien también lo que es la España. Los fachas son, lo que son así, llenos de luz y la de consecuencia color que llevan las fiestas de pueblo en verano en España. ¡Hombre! ¿Vale? ¡Hombre! ¡Hombre! Las fiestas de pueblo. Las fiestas de pueblo en Por España. Por favor. ¿Vale? Acabáramos. No quiero hablar de los Sanfermines, ¿vale? O sea, está muy ya. Está muy manido. Pero voy a daros un titular que es de ayer. O sea, y es: un hombre muere tras beber de 6 a 7 litros de cerveza en 20 minutos en un concurso en las fiestas del pueblo. No me lo creo. No puede ser. A ver, yo tendría que estar muerto 7 veces ya. O sea, esta mañana solo. De 6 a 7 litros. Lo típico de las fiestas del pueblo de. El español de 45 años resultó ganador, evidentemente, del concurso de beber cerveza celebrado en las fiestas locales en Murcia. Bravo. Desde aquí, un respeto. O sea, ganador póstumo, ¿sabes? No, ¿tú te acuerdas, Paloma, una noticia que leímos de, digamos, que el pavo se empezó a encontrar mal mientras levantaba el trofeo? No, qué épico. Sí, no, pero es que las grandes victorias, las grandes hazañas se viven así, into the limit. El caso es que empezó a vomitar y no paró de vomitar. Wow. Y de repente se dio la vuelta como un guante, ¿no? Sí. Espectacular. Empezó a botar y se dio la vuelta como un guante. De 6 a 7 litros de cerveza, para hacernos una idea, es entre 18 y 21 latas en 20 minutos, ¿vale? O sea, una lata por minuto. Exacto. A ver, ¿vale? Tampoco es tanto, ¿eh? Ya te lo digo yo que tampoco es tanto, ¿eh? Es un exagero. Claro que si era un flojeras, era su problema. Se ha hecho la víctima. Me voy a morir, ¿no? Estoy un poquito mareado. La peña del Slow Fest, tío. Claro. Bebe más. Nosotros bebemos más. Esto nos lleva a demostrar que las grandes cosas que han pasado en la historia de este país, normalmente, las mejores suelen ir precedidas por un... Aquí no hay huevos. No hay huevos. Todo lo que empieza con un no hay huevos, o sea, acaba siendo como algo digno de escribir o de contar sus libros. Es que piensa que hay como algo más... acaba esa situación, es seguramente... Y seguro que en ese momento nadie del pueblo dijo, tíos, quizá nos hemos pasado. O sea, quizá vamos a dejar toda esta mierda y vamos a ponernos a estudiar y vamos a dejar este camino y... ¿Qué va? Fuiste tú, Ibero Baturro, Riot, que comentando muertes inútiles, la más estúpida de todas, era la de los rusos estos. Sí, es que eso es lo que quería comentar. Ultra borrachos. Cuéntalo. Dentro del no hay huevos, o sea, está la hazaña más épica del no hay huevos, que vendría a ser unos rusos, tío, que empezaron como a automutilarse. Perdón, leñadores. No eran rusos, tío, era gente de Albacete disfrazada de rusa, ¿vale? Eso es cierto también. Sí, pero los albaceteños, fíjate que se mezclan muy bien, son como el colacao. Se mezclan rápido. Albacete y Palencia. Esta gente, pues al final, después de una serie de rifirrafes, demostraciones de hombría varias y puestas en riesgo de su integridad y de su propia vida, al final el ganador, el que tuvo más huevos de todos, se autodecapitó con una sierra mecánica. Pero ganó. Claro. Sí, pero claro. El rollo, o sea, era uno se corta un dedo, ¿no? Entonces, exacto. O sea, está contando mal. Dice, yo estoy muy loco con toda la pava, con todo el de vodka. ¿A que me corto un dedo con la sierra eléctrica? ¿A que no? Que no me lo corto bien, que estoy chalado. Me corto un dedo. ¡Guala, tío! Otro se corta una mano. Que tú no haces lo mismo. Está pillado. A que no me hago lo mismo, que yo me corto una mano. ¡Hostia, qué chalado! Que tú te cortas una mano y yo me corto un brazo. Y hacía el bug que para ganar se cortó el otro. Con todo el subidón hace, pues yo, el más chulo de todo, ras. Y se cortó el cuello con una sierra eléctrica. Apoyada en una barra de un bar, ¿no? Y fumando, ¿no? Sacando la barriga, fumando sin filtro. Sin filtro, así, ¿no? O sea, no veis la posición, pero es la del masca, ¿no? Cojo el cigarrillo, pero imposible. Pero ese fue de aquí como un ganador, no como todos nosotros, que somos los perdedores. Esto para mí es un ganador. Esto sí que es un ganador. Eso y la gente que lleva el pelo ondulado, combinado para atrás y vota al PP y tiene estos labios así tan sevillanos que parece como tiene un enorme chocho. ¿No te has fijado nunca en los sevillanos que tienen? Vamos a hacer una cosa. Nos queda poquito para acabar la primera hora, que es la que se va a repetir. Nos queda otra, perfecto. Entonces vamos a poner un tema. Anunciamos, decimos cuatro tonterías más y ponemos otro tema para cambiar de hora. O sea, nosotros decimos tonterías, pero la mujer que se ha hablado de, cinco minutos, de la homosexualidad no es ninguna tontería. Esta señora tiene más lógica y más de entendimientos, ¿eh? Es una persona que tiene educancia. Sí. Tiene educancia. Educancia. Y culturción. Pero esa mujer ha vivido. Y tanto, joder, 8 hijos, macho, es una puta coneja. O sea, ha vivido. O sea, esta mujer ha vivido la mitad de su vida en una sala de parto. O sea, madre mía. O sea, ¿tú sabes lo que es tener 8 hijos y hablar así con esa voz de pito? Joder, ocho hijos. ¿Sabes? Yo creo que están orgullosos. ¡La masturbación femenina! Están orgullosos de su madre. Sí, no, estamos orgullosos del sniper psycho que debería apostarse. Vamos en alguna terraza. Bien, y si no van a haber tonadas de hostias aquí, ¿eh? di, perdón. No, nada, es que realmente yo por eso estoy tan orgulloso, ¿no? De ser español. El hecho de vivir en un país donde la gente es auténtica. Sí. Aquí no descubrimos vacunas contra el SIDA ni ninguna mierda, pero ¿sabes? ¿Para qué? Pero ¿cómo somos, eh? ¿Cómo somos? ¿Sí somos... ¿Hemos ganado el Mundial? Ahí te veo. ¿Tenemos unos huevos? Y lo vamos a volver a ganar. Te lo digo. Escúchame. Es cuando empezaba la historia esta de la crisis y la peña no tenía dinero, pero dijo, yo me gasto 3.000 euros en un viaje para ir a ver la selección. Y además con una cara de enajenado, con la cara pintada como un retraso mental. Muy, muy gordo. O sea, yo cuando veo a estas personas pienso, o sea, ¿esto es la antesala de la muerte o qué? Y aparte, es esa gente que cuando dice España... se le llena la boca. Y pecho, pecho fuera. Bueno, más barriga, por eso, pero... Claro, porque somos cerveceros. Claro, porque somos un país buen vivir, ¿eh? Sí. Como en Burgos y en la meseta. Valencia. Valladolid está de puta madre. Alicante. Alicante también muy bien. Alicante muy bien. Alicante muy bien. Murcia, guapísimo. Murcia muy guapo. Está muy guapo, tío. Pero yo te digo, o sea, hay zonas guapas, guapas, ¿eh? Guapa. De Peña Maja. Valladolid. Para mí, Alicante, Valladolid y Burgos Playa. Burgos Playa. Bueno, se lo merienda todo, tío. Ahí la buena gente de España. Comprobado que nuestros tertulianos saben de geografía española. Vamos a poner un par de temas y nos despedimos de esta primera hora. Si estáis escuchando una repetición, sabed que la siguiente hora os vais al podcast, lo descargáis y nos seguís escuchando la continuación del programa. Por cierto, si había alguien de Alicante que nos esté escuchando. Sí, o de Valladolid. No pasa nada, que nosotros somos los más mongos de todos. O sea, que no pasa nada, ¿eh? Que estamos de broma, ¿sabes? I can't stay, it's your fault on this way. I ain't never been in the shape I'm in. I can't sit, I can't stand, this feeling is so grand, hoping it never ends. The shape I'm in. You tell me no and you tell me yes, and you keep my mind a wreck. I'm not gonna good, I feel bad, I feel happy, I feel sad, but I'll love you all over again. I love being in the shape I'm in, yeah. Ooh, I love being in that shape I'm in. Swing it, baby. Yeah. I said, take it easy, baby, I worked all day, and my feet feel just like lead. You got the shirt tail flying all over the place, and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, boy, there ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down, have a drink and dig the band. She said, drink, you think, oh, fiddle and dick, I can dance with my drink in my hand. Hey, bossa nova, baby, keep on working, boy, this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, boy, I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova, bossa nova.